Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El libro Poder Local entre la Colonia y la República, Riobamba 1750-1812, de Rosario Coronel Feijoo, se presentará el próximo 20 de mayo a las 18:30 en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. En la obra se hace un análisis de las transformaciones territoriales, económicas y sociales que experimentó el corregimiento de Riobamba entre 1750 y 1812. Época en la que se produjo una crisis económica en los obrajes, además de un terremoto, y comenzaron a aplicarse reformas dictadas por la corona española, que buscaban recuperar el control directo de las colonias. Internacionales. La Paz. La ministra de Comunicación de Bolivia, Marianela Paco, abogó por profundizar la democratización de la información en su país para lograr que las audiencias vuelvan su atención hacia los medios. El desafío de ahora en adelante debe ser presentar la información desde una perspectiva más social, en base a lo que le interesa saber y conocer a la población, afirmó. Reconoció que su país ha avanzado en la democratización de la información, pero la cobertura todavía es vertical. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.